En el audio anterior, el podcast anterior, estuvimos hablando de la experiencia de Christian y estuvimos hablando de tres puntos clave de la filosofía estoica para ayudarnos a tomar el control, no de las situaciones que no podamos controlar, sino de las situaciones que sí podemos controlar. Por hacer un repaso de los tres puntos anteriores, lo diré rápidamente. El primer punto es serenidad de espíritu, es decir, que el objetivo de esta filosofía es que tengamos serenidad, paz, placidez, no éxito, no controlar a otras personas, sino es un objetivo de carácter personal, es la madurez personal. El segundo punto es la dicotomía del control, es decir, preocuparte solo por lo que depende de ti. Tenemos dos tipos de situaciones, las que dependen de nosotros, es decir, nosotros podemos tomar decisiones para que cambien, y otras situaciones, otra esfera, otro ámbito de situaciones que son las cosas que nosotros no podemos influir en ellas. Bueno, pues esas las vamos a dejar aparte y nos vamos a centrar solo en aquellas que dependen de nosotros. Y hablaba de la famosa plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr, que decía: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Y lo tercero que hablamos es la cláusula de reserva. Creo que esto lo expliqué de forma demasiado escueta. La cláusula de la reserva, significa que tienes que ser consciente de que cualquier plan puede salir mal. Pero nunca va a salir mal en lo esencial, porque la meta del estoico es el interior, es la mejora personal. La meta es la virtud, es decir, un carácter virtuoso, maduro, y la serenidad. Entonces, eso siempre lo podemos conseguir, salga bien o salga mal el plan, consigas tus objetivos, determinados objetivos o no, pero si la meta es la madurez del espíritu, es eso. Hay una cita que me gusta mucho. Él dice en el Gulag, y hay un librito de él que se llama, os recomiendo ese libro, se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Él escribe en el Gulag, o sea, las prisiones que tenía la Unión Soviética en Siberia, o sea, una forma de matar a la gente de hambre y de frío. Y él escribe algo así, estoy citando de memoria, dice: Dios te bendiga, prisión, Dios te bendiga, prisión. Porque en la prisión descubrí que el objetivo del ser humano no es la felicidad, sino la madurez del alma. Esto es un pensamiento cristiano, pero también es un pensamiento que tiene en común mucho con los estoicos, con el pensamiento estoico. De hecho, hay muchas cosas del pensamiento cristiano, que es el que yo más conozco, más que el estoicismo, que tienen en común, ¿no? Entonces, bueno, la cláusula de reserva es ser consciente de que cualquier plan puede salir mal, pero la derrota no es total, porque el objetivo final es la madurez del espíritu, como dice Solzhenitsyn. Bueno, pues ahora vienen unos puntos nuevos de filosofía práctica estoica que quiero hablar con vosotros, que son alterizar y empatizar. El segundo se llama eudaimonía y el tercero se llama premeditatio malorum. ¿Qué palabras, verdad? Tan raras. Bien, lo primero, dice: si pienso que lo que me ocurre le pasa a otro, le juzgaré con mucha más frialdad, sin dramatismos, egocentrismos y viceversa. Si supongo que lo del otro me está pasando a mí, le entenderé bastante mejor. Alterizar es tomar perspectiva de las cosas. Por ejemplo, un tío te grita por la calle. Dices tú, qué mal genio tienes, se pone a pitarte, ahí en plan, quítate de en medio, gilipuertas. Bueno, tú puedes reaccionar mal o puedes decir, ¿qué le está pasando a ese hombre? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Ha vivido un drama familiar? ¿Qué circunstancias le tienen en ese estado de cabreo? Eso es alterizar, ¿no? Y empatizar, intentar sentir cómo él se siente. Esto es lo que decía Unamuno, ¿no? La intrahistoria. Y lo que algunos puritanos, que es un pensamiento que me influencia mucho, que son unos cristianos que sufrieron una serie de persecuciones durante las persecuciones religiosas en Inglaterra, ellos decían algo así como: tú no conoces por lo que está pasando ese hombre, tú no conoces la historia de ese hombre, tú no conoces los problemas que tiene esa persona, por lo tanto, sé amable. Esto es algo que me debo de apuntar yo a mí mismo. Dicen los estoicos: empieza cada día diciéndote a ti mismo: es posible que hoy pueda encontrar con interferencias, ingratitud, falta de lealtad, insolencia o egoísmo. Todo esto será debido a la ignorancia de la persona. Sócrates decía que lo único mal es la ignorancia, aunque en realidad utilizó la palabra amatía, que es, no hay una buena traducción, pero se traduce ignorancia, pero en realidad es falta de conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Así que, bueno, alterizar, ponerte en el lugar del otro y empatizar. Esto es muy estoico y esto, por cierto, es muy cristiano también, ¿eh? Amar al prójimo como a ti mismo. Siguiente punto. Eudaimonía. Eudaimonía es un término griego que se traduce como felicidad, bienestar o vida buena. Hay dos formas de pensar en esa vida buena, que son la de Aristóteles y los estoicos. Aristóteles pensaba que la virtud y su práctica son el componente más importante de la eudaimonía o la vida buena, pero también reconoce la importancia de los bienes externos, como la salud, la riqueza y la belleza. Sin embargo, los estoicos pensaban de forma un poquito diferente. Pensaban que la virtud es algo necesario y suficiente para la eudaimonía, para la buena vida. Es decir, hay dos tipos de bienes: los bienes externos y los internos. Los bienes externos son, pues, lo que decía Aristóteles, las riquezas, los bienes materiales, la salud, la belleza, el atractivo físico, son bienes. Nadie va a negar que esos son males, al contrario, son bienes. Pero luego hay otros bienes que son internos, que son la virtud, el carácter maduro. Bueno, pues los estoicos dicen: para ser feliz, para vivir una buena vida, es suficiente la virtud. Es suficiente tener un carácter maduro, el desarrollo personal, esa madurez espiritual, intelectual, de carácter, emocional. Eudaimonía, la vida buena. Y la vida buena depende de la virtud, de una vida virtuosa. Y por último, premeditatio malorum, que es ponerte lo peor. Así. Es decir, ante cualquier insulto, tú puedes suspirar con alivio diciendo: bueno, el enemigo podría haberme conocido mejor y haberme insultado con conocimiento de causa. Por ejemplo, te dicen un insulto, pero claro, el que te insulta está disparando a ciegas porque no te conoce muy bien. Por eso a veces los insultos que nos dan la gente más cercana a nosotros son más dañinos, porque son mucho más certeros. Entonces, ponte en lo peor. ¿Me ha pasado esto? Pues, por ejemplo, podría haber sido mucho peor. Así que me alegro, porque siempre hay una situación peor. Fijaos, esto es una cosa muy importante en el pensamiento estoico, que es tomar perspectiva de las cosas, ¿no? Yo recuerdo un año que aprendí a no decirle a Dios: Señor, ¿qué más nos puede pasar? A ver, pasaron varias cosas. Algunas fueron personales, otras fueron de gente a la que quiero mucho. Y pensé: ¿qué más puedo pasar? Y creo que siempre puede pasar algo peor, ¿no? A veces cuando sufrimos, ¿sabéis qué pasa? Que dramatizamos, ¿no? Bueno, también movidos un poco por la desesperación. Dios mío, esto es un desastre, ¿qué más puede pasar? Bueno, el estoicismo te diría: sí, sí, tranquilo, que pueden pasar cosas peores. Y como pueden pasar cosas peores, tienes que ver tu sufrimiento con perspectiva. Es decir, podía haber sido mucho peor. Así que, oye, qué bien, ¿no? Qué alegría. Hay otra cosa que leí, no sé dónde, que es el cómo los estoicos respondían a los insultos. Esto fue una cosa que leí, lo debo de tener por ahí apuntado, que me pareció bastante, bastante interesante, ¿no? Responder a los insultos con humor. Es decir, era una práctica que iban desarrollando los estoicos, ¿no? Como si insultasen a una piedra. Es decir, lo mejor sería el razonamiento siguiente. Si te insultan con la verdad, te están haciendo un favor, porque si alguien te está insultando con la verdad, te está ayudando a darle las gracias a esa persona y decir, oye, me estás ayudando a mejorar. Pero si no es verdad, volvemos a la piedra. ¿A ti qué te importa esa equivocación? Y también pues puedes responder con cierto humor que va a bajar el tono del insulto, ¿no? Bueno, había una cosa más. Esto lo recuerda Pigliucci, que es un divulgador del pensamiento estoico. El examen de conciencia. Bueno, los que venís del catolicismo sabéis que el catolicismo romano, pues una de las cosas que enseñan, que está muy bien, me parece muy útil, es el examen de conciencia. Es decir, echar una vista atrás, ver qué podías haber mejorado, examinar lo que has hecho. Lo dice Epícteto, ¿no? Antes de nadie, antes de los cristianos, incluso lo dice Epícteto, dice, no admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada uno de los hechos del día. Hoy en día se habla mucho del mindfulness, ¿no? De ser consciente de cada momento. Aunque esta palabra super fashion suena nueva, en realidad esto los filósofos antiguos y los maestros estoicos ya nos lo enseñaban. Examina tu día. Examina las conversaciones que tuviste en el día. ¿Fuiste cruel? ¿Fuiste burlón? ¿Pudiste haberle prestado tu ayuda a alguien y no se la prestaste? ¿Fuiste diligente en tu trabajo o te escaqueaste? ¿Fuiste una persona amable o fuiste grosero? ¿Fuiste moderado a la hora de comer, de beber, de descansar? ¿O fuiste indulgente contigo mismo? Muy importante. Podemos hacer examen de conciencia desde un punto de vista pragmático, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ser más productivo, ¿no? Hoy en día, el otro día se lo decía Zordo, ¿no? Hay una cosa que me molesta un poco, ¿no? De los libros de hoy en día, ¿no? En general, no solo sobre estoicismo, sino que todo lo intentamos pragmatizar. Es decir, hablamos del estoicismo y hablamos del estoicismo para conseguir tus metas personales y superar el éxito. Pero en esta sociedad mercantilista y pragmática, quizá no importe tanto el verdadero objetivo del pensamiento estoico y del pensamiento cristiano también, que es la madurez espiritual. Hombre, en el pensamiento cristiano va más allá porque hay un elemento que es la trascendencia, que de esto, si queréis, hablo en otro momento de pensamiento cristiano. Aunque, por cierto, los estoicos creían en el logos, en una razón universal, llámalo Dios, llámalo principio ordenador del universo, que eso es para echarle de comer aparte, ¿eh? Muy interesante, estoy intentando profundizar en ese tema. Pero lo que quiero decir es, el motivo del examen de conciencia, no admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada uno de los hechos del día, que decía Epícteto, el objetivo no solo es mejorar en tus negocios, en tu entrenamiento, profesionalmente, el objetivo es tu madurez personal. Es decir, no solo examines los errores, uy, pude haberle respondido a este y darle un zasca en la boca, no. El carácter. ¿Qué he aprendido en cuanto a mi carácter? Bueno, con este audio completo lo que dije en el anterior. ¿Os ha gustado? ¿Queréis recomendarme algún libro? ¿Queréis contar alguna experiencia? vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.